corazón sufre por ti. Ven por favor, porque no quiero padecer. Dame valor, quiero que vengas a mi lado, sí, dándome un poco de amor. Estoy ansioso por tenerte a ti, mujer hermosa y consentida. Dame tus besos y caricias, sí, para sentirme feliz. Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron. Ven por favor, quiero tenerte a mi lado. Yo no sé qué pasó, ni lo que a ti te contaron. Ven por favor, quiero tenerte a mi lado. Mi corazón sufre por ti. Dame valor, quiero que vengas a mi lado, sí, dándome un poco de amor. Estoy ansioso por tenerte a ti, mujer hermosa y consentida. Dame tus besos y caricias, sí, para sentirme feliz. Yo no sé qué pasó.